Yo. El gorlo antisapo. El verdadero rey del Bronx. ¿Qué? A ti pa' tu compañía. Sello Music. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. En busca de un par de pirañas. Yo. Ella se hace veterana en mil campañas. Estamos calle. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Estamos calle. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Estamos calle. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Estamos calle. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Bienvenidos a mi mundo donde todo el que se viró hoy día es un difunto. Te alumbro con el palo y tú te fundo. Y después de esta me firman un éxito rotundo. Tú eres una leyenda y yo el novato. Si tú me das la cátedra, yo cojo y te la paso. Malito, por eso andamos calle. La yegatera tengo un fire. La película es de guapa. Te vamos a mandar el estilo para las patas. Tu gata conmigo se arrebata. Los tengo del agua dan como una hamaca. Me rompo primero fue de Wii. Ahora me chingo a tu puta que es una actriz. Malín, dile a tu Eva que no me tire en un clip. De pirañas, ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Estamos calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Estamos calle, pero siempre por encima de la brea, buscando un par de pirañas en esta marea. No es agua el diésel, pero te batea. Mando la clavo y las putas se montan como en San Andrea, yeah. Mis pirañas son carnívoras. Y como tienen hambre, le doy que coman mi víbora. Oye, así se aferra frívola. Se montan en mi campaña porque está a volar. Mi trono es como el de Donald. En esto soy el kingdom que entre pa' McDonald's. Fumo y mi mente despego. Siento en el avallar de su portego. No me llevo con los grises, que eres blanco o eres negro. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Le metí con la forra de Alilo, tranquilo y manso. Que nosotros no cambiamos nada falso. Giuseppe, Versace, Louis Butini. Me gustaría ver las putas allá abajo en Miami, en Lamborghini, en bikini. Un par de pirañas, ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Música, mi mente un trastorno, agoto el negocio lúcida. Sapeando y trepida, no soy la única. Somos una varia manejando una automática. Si te salto encima, lo hago porque quiero. Yo tengo mis putas, también hago mi dinero. Los nervios de acero, mi sino el arquero. Yo pongo la flecha, doy siempre tiro certero. Nunca me equivoco, yo nunca lo arreglo. Escucha mi nombre, yo me meto dentro. Ni cuenta se dan, dan, dan. Me la quieren dar, dar, dar. Metiéndole sazón, como dice Calderón. Metiéndole bellaca, tomas a mujerón. Amazon, tu gato está pasado, devuélvete mejor. Vengo por el sexo, está muy caro el amor. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. En busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana en mil campañas. Yo calle, en busca de un par de pirañas. Ella sea, siempre serán de mil campañas. Yeah. Antisampo. Yeah. Antisampo. Corredores de la calle, vestíciclo completo, una nueve, no hay detalle. Un saludo para el Bronx, para New Jersey, toda la nave. Somos Futurama y todo el mundo se la sabe, ok. Si no lo veo, no lo creo. 25 baladas del coche pa' lo feo. Le gustan la balacera, el chingoteo. Si no lo veo, no lo creo. De party todos los días, engancha el perreo. Chingoteo, chingoteo, chingoteo, chingoteo. Como dice Teo, soy el Navallalde. Antes era asesino y ahora soy cobarde. No me paso palde, lo un pa' que lo fumemos. Lo acosamos, lo perreamos, lo fumamos, lo vendemos. Lo acosamos, lo fumamos.